Hola, bienvenido, bienvenida, como siempre, a una nueva entrega de nuestro programa Black Soul. Digo nuestro programa porque sois bastantes los que colaboráis en nuestro grupo de Facebook día a día con vuestras aportaciones, que la mayoría de las veces son aprovechadas por nuestro equipo de selección para que luego suenen en el programa. Bueno, y dicho esto, solo decirte que, como siempre, en la realización y presentación está vuestro amigo José Antonio Martínez Ponce. Comenzamos nuestra selección de hoy con Gilly Bert. Su voz es sedosa y suave, su especialidad es la balada y con ella es capaz de transportarte a donde tú seas capaz de llegar. I Gotta Know You es un tema de su álbum Rise of the Leaping Giant, It's My Turn, editado en 2016. Y continuamos con una mujer que lleva más de 20 años en el mundo de la música. Angela Johnson comenzó con el piano a los 4 años, el violín a los 9 y tocó el órgano en la iglesia de su comunidad. Llegó a ser directora del coro y enseguida, dado su talento, comenzó a ser protagonista en espectáculos locales de gospel en la ciudad de Nueva York. Hoy en día es cantante, productora, compositora y multiinstrumentista. Vas a escuchar su tema Tell Me, publicado en su álbum Got to Let It Go, del año 2004. It's not enough. No, no. You know you mean the world to me, and I will prove it to you in time. Counting down the days till I feel your warming wings. I'm so happy that you're mine. And one day I promise you that when all this hard work is through, we will share each and every day. Everything will go. Seguimos con ese sonido elegante que es clásico de ya de nuestro programa. Lo hacemos con la formación italiana Papik. Ya pusimos en el anterior programa un tema de esta banda liderada por Neri Poggi. En esta ocasión vas a escuchar una versión de un tema de Earth, Wind and Fire de nombre Can't Hide Love, con la colaboración de Ricciardo Rinaudo, incluido en el álbum Papik Smooth Experience, publicado en este año. You want my love and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. You turn down love like it's really bad.

Increíble el sonido de Groove Association. Y seguimos con Zach Waters, aunque su nombre artístico es Pretty Sister. Es un productor, compositor y vocalista residente en Los Ángeles, California. Vas a escuchar Come to L.A., en el que Zach nos sorprende con un control del falsete y un bajo funk con mucho peso. Este single está recién salidito del horno. So baby, get up on that plane. Come and stay a couple days. Need to hear you screaming my name. Ooh. I think I know what I want. I think I know what I need. I need you to come to LA and find me. Girl, we've been running on empty. The engine is dying. So come get this love, I'll fill you up. Now darling, there ain't nothing wrong with two people being young. Having just a little wine. So baby, get up on that train. Come and stay a couple days. Come and make me scream at your name. Ooh. Cause your body knows what it wants. Your body knows what it needs. You need it too. Beverly Brown es una vocalista británica con una gran personalidad en su voz. De hecho, ya hemos escuchado algún tema de ella en este programa e incluso escucharemos algo más al final de este mismo programa. Es una especialista del medio tiempo y su elegancia es más que evidente, algo que nos demuestra con creces en su tema Best Friend, incluido en su álbum Next to You, publicado en 2001. Buenos, soy Jeff Hendrick y escucho todos los viernes Black Soul. Y continuamos en Black Soul con la que fuera vocalista de Piece of a Dream, Tracy Hamlin, natural de Baltimore, Maryland. Tracy es compositora, vocalista y parece que en sus ratos libres hace los coros para una de las reinas del funk y el disco, Gloria Gaynor. Hoy vas a escuchar My Good Day con la colaboración del teclista y vocalista Frank McComb. Este temazo está incluido en un álbum recopilatorio de nombre Soul Shine del año 2015. Sang a different song, my good day. Off that job that took so long, my good day. Bless me with good friends and family. I hope you get your good day today. Soon one day, what you need is gonna come your way. When it comes, be ready for that day that makes you happy. My good day, help me sing a different song. My good day, put that job that took so long. My good, good day, bless me with good friends and family. I hope you get your good day. Y seguimos en Black Soul con la música elegante. Viajamos hasta Carolina del Sur con el vocalista, compositor y productor Antoine Carmichael, o Carmichael Music Lover, como lo conocen sus fans. Es una de las estrellas actuales del R&B. Sus influencias vienen de Stevie Wonder, Luther Vandross, Brian McKnight, Jeffrey Osborne y Frankie Beverly and Mays. Unconditional es el tema que escuchamos hoy, incluido en su álbum del 2015, Love Soldier. Whenever we're out at the spot, we're too hot to handle. We always do things to make it fun the whole time we're there. Girl, you put me in a trance, your body's magical. Magic wand has made the world disappear. And with the right songs and the moonlight, we can dance all night till they turn on all the lights. Then we go home, then we unwind with the shower and a bed at the after party with you, baby. This loving is unconditional. can't stop your man, no. And I'ma keep climbing to the top, got no time to spare. And I'ma keep holding on to you just like a candle. I'll never get lonely at the top, 'cause I know I have you there. When the ride is all over and the moonlight, we can dance all night till they turn on all the lights. Then we'll go home and we'll unwind with the shower and the bed at the after party. Thank you, baby, 'cause loving is unconditional. With you, baby, 'cause baby, there ain't no stopping us. With you, baby, I'm so grateful for this kind of love. Jones es nativo de New Jersey. Sus estilos, el funk y el R&B. Toca la guitarra, el bajo y los teclados. Además, es un maestro en la producción, escribir progresiones, arreglos y acordes. Su mayor influencia viene de la mano del maestro Marvin Gaye. Y vamos a escuchar Can't Stop, de su álbum Cat Jones 3, editado en 2015 por Red Virgo Productions, su propia casa discográfica. If you know it all, just how hard it is to restrain myself. When I'm near you, all the things I feel come rushing through, and I have to tell you, babe, that I can't stop. No matter what I do, no, can't stop thinking about you. You know, 'cause you seem clueless to the way I feel. Girl, let me rock you in my arms tonight. There won't be no words necessary. Ooh, don't you know how? Can't stop. No matter what I do, no. Can't stop thinking about you. Baby, Hola, soy Laura Jackson y escucha todos los viernes Black Soul. Continuamos en Black Soul con Keith Johnson, que nació y fue criado en Brooklyn, New York. Comenzó a cantar gospel a la edad de 5 años, en un grupo formado por su padre. A partir de ese momento comprendió que su vida estaba destinada a la música, y concretamente a este género, donde hoy en día está considerado como uno de los pilares de este estilo. You Shall Be es un tema del álbum A Dream Come True, de marzo del 2016, con la calidad de sonido en la producción de Watts. To show you I'm in love with you. Maybe I could buy you flowers. Maybe I'd bring the roses for you. I don't have much to give. Got no money for them diamonds. Ain't got no money, but I will love you. It's true. You should be with me instead of loving him. Listen. Get next to you to get your attention in this crowded room. I can't take my eyes off of you. I've gotta have you. But what will it take to get you? Maybe I could buy you. Would you take these roses from me? Roses for you. Instead of loving him. Listen to what I say. Y seguimos, nos quedamos ahora con el compositor y productor Heston. Hace una música refrescante, melódica, atemporal, rica y emotiva. Ha sido comparado con artistas legendarios como Marvin Gaye o Leon Ware por su musicalidad. Es un perfeccionista y se define como un músico a tiempo completo. Ha sido capaz de crear un estilo muy personal, como vas a escuchar en Outside Your Window, del álbum What Human Could Work, publicado en 2011. Cogemos las maletas para trasladarnos hasta Vancouver, Canadá, con el vocalista de Neo Soul, compositor y multiinstrumentista David Murim. David hace una brillante mezcla del sonido Motown melódico y elementos del hip hop. Su voz, armónica y suave, puede recordarnos a John Legend o D'Angelo. A sus 30 años nos sorprende con un sonido y una instrumentación similar a la de cualquier artista consagrado. Escucha su tema Heaven, publicado en el año 2015. Toda una delicia para tus oídos. Full Flavor, o lo que es lo mismo, Rob Derbyshire y Paul Solomon, es un equipo de producción afincado en Birmingham, Reino Unido, y están especializados en producir a artistas de R&B y Soul. Vas a escuchar su tema Love Hold No Limits, con la colaboración, como te dije antes, de nuevo de Beverly Brown, incluido en el álbum recopilatorio So Long del año 2009. Like wine, we find ourselves. Y para finalizar nuestra selección de hoy, hacemos un viajito por el tiempo hasta el año 1987, con un temazo de la mano del vocalista afroamericano nacido en Sacramento, California, Sherrick, y su tema Just Call. One wish come true, that wish would be that somehow you choose to come back to me. You're not to blame for how you feel. I do wake the love that's so real. Can you find it in your heart to forgive? I've got to be the one they call your guy. Baby, just call. Llegamos al final del programa de hoy, como siempre encantados de haber compartido contigo una hora de música de calidad. Y decirte que para contactar con nosotros y para cualquier evento musical de nuestros géneros, ya sabes, como smooth jazz, R&B, funk, nu funk, etcétera, lo puedes hacer a través de nuestra página web superclubfunky.es o en nuestros grupos de Facebook Superclub Funky Group y Black Soul. Y como siempre, en la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce, y en el control de sonido, José Ronquillo. Un saludo y hasta el próximo programa.